Las heridas pueden ser físicas o mentales, pero el crimen deja cicatrices en todo lo que toca. Aunque los factores que lo generan son complejos, este crece cada día como un cáncer que consume a nuestra sociedad. Esto obliga a los agentes de la ley a auxiliarse de métodos científicos modernos, como la psicología y la criminalística. La guerra parece no tener final, pero una cosa es cierta. Puedes correr, pero no esconderte. Esto es Testigos del Crimen, con Guadalupe Gutiérrez y Roberto Coria. Frecuencia Cero, Digital Media Network. 01-800-087-2423 es el buzón de voz que tenemos para toda la República Mexicana. Este es Testigos del Crimen, su programa favorito. Me encuentro, como todas las ocasiones, con mi querida coconductora Guadalupe Gutiérrez. ¿Cómo estás? Muy bien y muy contenta, mi queridísimo Roberto Coria. Fíjate que tenemos, también para no variar, a Abel Cobos detrás de los controles. Tenemos la asistencia técnica de Paulina Villavicencio. Y tenemos varias vías de comunicación para que nos escriban, para que nos contacten. Primeramente, nuestra página web www.testigosdelcrimen.com. Pueden dejarnos ahí un comentario. En testigosdelcrimen@frecuenciacero.com.mx pueden enviarnos un email. También tenemos nuestro Facebook, facebook.com/testigosdelcrimen, e insisto, no somos Lady Gaga, pero vamos por 1300 amigos, algo así, un poco más. Ahí la llevamos. Y en Twitter un poquito menos, pero también ahí tenemos ciertos followers. Uh-huh. En twitter.com/testigoscrimen. Pueden votar por nosotros a través de iTunes, un recurso que funciona y funciona muy bien. Y pues tenemos muchos correos electrónicos, Lupita, muchísimos, diría yo. Muchos, fíjate que gente que nos ha ido visitando en Facebook, Sergio Lara, que pide felicitaciones. Felicidades. Muchas felicidades, Sergio, que su hermano estudió con Paulina. Ah, sí, Villavicencio. Sí, entonces así que ya, por ahí anda. Ya saben dónde se encuentra la buena de Pau. Exactamente, para que nadie le pierda la pista. Otoniel Gudiño de Querétaro, también Alberto Pineda, que nos dice la música del episodio número 51. Sí, que ¿qué canciones son? Vamos a hacer memoria y le vamos a platicar. Sí, porque ya vamos en el 242, sí, entonces el vamos Alzheimer está grueso. A recordar un poquito. Muxe Exhemsd. Espero haberlo dicho bien, ¿verdad? O algo Justic, así. Justix González, también Rubén Cárdenas desde España. También Liliana Romero López, ella nos sugiere que hagamos un especial de Halloween. Todos los programas de Testigos del Crimen pueden leerse como programas de Día de Muertos, porque vaya, funcionan muy bien como narraciones para tener pesadillas antes de ir a dormir. Por supuesto. José Manuel Tarifa también nos saluda, nos escribe desde Bogotá, Colombia, y nos pide que hablemos acerca de la película de Un Día de Furia, sí, con Michael Douglas. Ya la comentamos en algún episodio, sí, que también me falla ahorita la memoria. Jesse Hernández de Parral, Chihuahua. Nos escribe Antonio Rodríguez, muchas gracias, Antonio. Nos escribe Lancer Garamond, quien nos platica sobre la sentencia de 138 años de cárcel a Diego Santoy Riverol, cuyo caso ya hemos platicado aquí en Testigos del Crimen y que de alguna manera pues vamos a traer otra vez el día de hoy a colación. Y nuestro amigo Omar Ortiz Meraz nos manda un video muy curioso de unos superhéroes de la vida real que andan por ahí en Estados Unidos con disfraces bastante coloridos, con gases lacrimógenos y bueno, combatiendo el crimen en sus posibilidades. Un video divertido que queda a consideración de todos ustedes. Y pues vamos a entrar ya en materia, querida Guadalupe. Claro que sí. Un popular criminal de la ficción que tú y yo queremos demasiado le dijo a nuestro héroe favorito en algún momento, sí, de su última película, de su renacer fílmico: la locura es igual que la gravedad, solo necesita un pequeño empujón. Y fíjate que la locura pues pareciera que ha sido un personaje constante en Testigos del Crimen, porque muchos de nuestros analizados pues han padecido algún tipo de trastorno psiquiátrico que ha derivado en la conducta homicida. Y vamos a hablar precisamente hoy de este tema, locura e imputabilidad penal, pero no desde una perspectiva psicológica, sino desde una perspectiva más bien legal. Exactamente. Hoy vamos a pasar de la psicología a un terreno del derecho, uh-huh, de que bueno, se basa en muchas de las formas en cómo se manifiesta y se se van expresando las cuestiones de locura dentro de que si va a ser legal, no legal, y que imputable, inimputable, y cosas que ya hemos hablado aquí, pero hoy el terreno va a ser precisamente para ver esta locura con ojos de abogado. Exactamente. Para ello, invitamos a Víctor Roberto Carrancá de la Mora. Él es licenciado en Derecho por la Universidad Iberoamericana, es una persona que ha estudiado el Diplomado de Creación Literaria de SOGEM, estudió también un Diplomado en Literatura Fantástica en la Universidad del Claustro de Sor Juana, ha ofrecido conferencias en varias casas académicas. Vaya, es imposible no mencionar la trayectoria de su familia en el terreno legal. Todos conocemos que, vaya, sus ancestros han realizado muchas aportaciones a este terreno. Actualmente litiga en una importante firma de abogados aquí en la Ciudad de México y a mí me da mucho gusto recibirlo. Muchísimas gracias, Víctor, por estar aquí con nosotros. No, el gusto es todo mío, Roberto. Pues aquí nos tenemos que aburrir un rato con el derecho. No es aburrido, Diego. Yo he descubierto en la práctica cotidiana que vaya, es algo necesario y parte de nuestro trabajo implica el poder convivir con toda esta terminología legal tan necesaria para lograr nuestro cometido. Por supuesto. Bueno, en este caso a mí me gustaría iniciar exponiendo un caso. Sé que ya se ha tocado aquí previamente, por lo que no seré muy exhaustivo, simplemente creo que cabe remarcar ciertos detalles, hacer énfasis en varias cosas que sirven para lo que es el tema de la imputabilidad en el derecho mexicano. Este es el que se conoce como el doble crimen de las hermanas Papán. Uh-huh. Bueno, como se sabe, esto involucra a dos trabajadoras domésticas, lo que son Cristina y Lía, me parece de 28 y 23 años respectivamente, y sus dos empleadoras, las dos patronas, que son la señora Lancelán y su hija Genevieve. Lo interesante del caso es cuando la policía llega a la casa de la señora Lancelán y encuentra dos cadáveres que fueron masacrados con una brutalidad sin precedentes, ¿no? Me parece que lo primero que topa uno de los comisarios pues es un ojo, ¿no?, en el rellano de la escalera. Y cuando continúan así que la exploración, pues aparecen los cuerpos de estas dos mujeres. Los rostros habían sido deshechos a martillazos y presentaban numerosísimos tajos de cuchillo en todo el cuerpo. Finalmente la policía se traslada a las habitaciones superiores y ahí encuentra a las dos hermanas Papán. Ellas están en lo que se podría, supongo que es un cuarto de servicio, y están como en un estado de pues, no sé, temperamental, ¿no?, pero presentando cierta calma respecto a lo ocurrido. Por supuesto, lo primero que pregunta el comisario es lo sucedido, y ellas, Christine, que era la portavoz de las dos hermanas, pues llanamente contesta que ellas asesinaron a sus empleadoras, ¿no? Lo interesante de este caso, y con lo que me gustaría conectarlo al tema de la imputabilidad, es que Francia presenta en este año, en 1933, pues un panorama que no encuentra un motivo aparente en un crimen que tiene tanta hazaña, ¿no?, que presenta tanta brutalidad y encarnecimiento por parte de dos mujeres. Entonces, ciertamente yo supongo que al ponerlas a disposición de la autoridad, la primera impresión es el qué sucedió y esa imposibilidad para responder una pregunta, ¿no? Ciertamente las hermanas confiesan su crimen, y sin embargo toda la especulación que surge alrededor de esta confesión es lo que desata la principal polémica en el tema de la imputabilidad, ¿no? ¿Qué podemos determinar en este caso en particular? Existe un conocimiento por parte de las dos hermanas hacia el hecho antijurídico que se cometió. Cuando se les interroga por primera vez, Christine, que bueno, en esta pareja, que me parece que tiene un nombre que le llaman binomio moral o pareja psicológica, locura dueto, Lía es la dependiente de la hermana Christine. Entonces Christine casi siempre lleva todas las declaraciones, Lía simplemente se limita a confirmarlas, ¿no?, a decir, si lo dice mi hermana, entonces es verdad. Si me permiten, voy a leer un poco la primera declaración que tiene Christine. Dice, cuando la señora regresó, le informé que la plancha estaba descompuesta de nuevo y que no había podido planchar. Cuando le dije esto, ella quiso lanzarse sobre mí. En ese momento estábamos, mi hermana, yo y mis dos patronas, en el descanso del primer piso. Al ver que la señora Lancelán iba a lanzarse sobre mí, le salté a la cara y le arranqué los ojos con mis dedos. Cuando digo que salté sobre la señora Lancelán, me equivoco. Salté sobre la señorita Lancelán Genevieve y a esta última es a quien le arranqué los ojos. En ese momento, mi hermana Lía saltó sobre la señora Lancelán y le arrancó igualmente los ojos. Cuando vimos hecho esto, ellas se echaron o se pusieron en cuclillas en el mismo lugar. Enseguida, bajé precipitadamente a la cocina y fui a buscar un martillo y un cuchillo de cocina. Con esos dos instrumentos, mi hermana y yo nos encarnizamos sobre nuestras dos patronas. Les golpeamos en la cabeza martillazos y les cortamos el cuerpo y las piernas con el cuchillo. También las golpeamos con un jarro de estaño que estaba colocado sobre una pequeña mesa en el descanso. Nos cambiamos varias veces los instrumentos, la una con la otra. Es decir, yo le pasé el martillo a mi hermana para golpear y ella me pasó el cuchillo. Luego, finalmente, lo que declara es: no lo lamento, dicho de otra manera, no le puedo decir si lo lamento o no. Prefiero haberles quitado el pellejo a mis patronas a que ellas nos hubieran quitado el nuestro. No premedité mi crimen, no tenía odio contra ella, pero no admito el gesto que la señora Lancelán tuvo esa tarde hacia mí. ¡Wow! Esto a mí se me hace muy relevante y, por supuesto, impresionante, en el sentido de que existe una plena conciencia, por lo menos de Christine, hacia la antijuriciedad de este hecho, ¿no? Que es así como quiero conectarlo al tema de la imputabilidad. Ciertamente lo que describe el término jurídico es que exista un conocimiento y una valoración de la antijuridad de un cierto hecho. Y se adiciona también el hecho de que una persona pueda conducirse conforme a esta valoración que se hace, ¿no?, respecto a un cierto acto. Ahora, ciertamente yo creo que lo que conmociona a todos los médicos involucrados en este caso, aparte de la falta aparente de un motivo para la brutalidad del crimen, es el hecho de que existe un estado, un cierto trastorno mental respecto a las dos hermanas, pero que no se podía definir en esa época, ¿no? Estamos hablando de que todavía el psicoanálisis estaba pues en pleno nacimiento. Bueno, inclusive Lacan estudiará el caso muchos años después. Y inclusive uno de los médicos que se involucra habla de que no se necesita saber de qué enfermedad se trata para saber con certeza que existe una enfermedad. Y yo creo que esto es un precedente importante para lo que sería la inimputabilidad en México, ¿no? Establecer que no todos los males o no todos los padecimientos de una determinada persona pueden clasificarse de una manera tangente o que tengan por lo menos una especie de sintomatología que se exprese de manera real, ¿no? Bueno, finalmente sabemos que el proceso de las hermanas Papán fue rápidamente clasificado. Creo que Christine inclusive muere de lo que en ese tiempo se denominaba caquexia besánica, ¿no?, que era conectado con toda esta parte esquizofrénica. No soy psicólogo, entonces difícilmente podría utilizar los términos que usaron, pero se habla, me parece, de un pasaje al acto y de una transferencia que existe, una transferencia materna hacia la señora Lancelán, y que esto motiva a Christine a la primera agresión que sería imitada por Lía, ¿no? Pero bueno, creo que vale la pena mencionarlo y entrar al tema justamente de la inimputabilidad, relacionado justamente con esto que falta en la motivación de ciertos crímenes y que obliga a un ser humano a actuar de una manera que no se conoce internamente, ¿no? Bueno, ¿qué es la inimputabilidad para el derecho mexicano? Como lo había mencionado, bueno, la teoría del delito establece que un delito es una conducta típica, antijurídica y culpable. Hay quienes agregan otro elemento que es el de la punibilidad, pero creo que nos atendremos a que son estos cuatro. Y la imputabilidad justamente entraría en este último, es decir, en la culpabilidad. Hay una parte que se estudia dentro de la antijuridicidad que va relacionada con la teoría del error y la conciencia de lo injusto, pero eso sería otra materia. Para efectos de esto se puede determinar que la imputabilidad es un presupuesto para que exista la culpabilidad. Ahora, en este caso, como había mencionado, existe una valoración y un conocimiento de la antijuridicidad del hecho y una conducta que va conforme a esta valoración. Cuando no existe es cuando estamos en el caso de unos inimputables. Es decir, una conducta no solamente tiene que ser cometida por un determinado sujeto, sino que tiene que ser atribuible al sujeto. Eso es a lo que va ligado justamente la imputabilidad. Y una vez que es atribuible al sujeto, se requiere una condición mínima de salud mental para que la persona pueda responder del acto que comete en términos de lo que es el delito. Entonces, lo interesante de esto es que la imputabilidad está en el sujeto, no en el acto, cuando los demás elementos están propiamente en el acto y no en el sujeto. Es difícil, yo creo, que establecer la línea entre la locura y el crimen. Inclusive Cesare Lombroso, padre de la antropología criminal, decía que la línea es tan delgada que uno no se da cuenta hasta que es demasiado tarde. Él utilizaba un ejemplo, él dice que hay demasiados criminales que llega un momento en su vida en la que desconocen lo que está bien y lo que está mal, lo que es jurídico y lo que es antijurídico. Y por el contrario, hay lo que podríamos denominar dementes, que planean con toda la premeditación un crimen, pueden maquinar toda su perpetración e inclusive crearse una coartada, y que entonces responderían a este concepto, yo creo que un poco contrario, ¿no?, a lo que podríamos determinar como imputable e inimputable. Estas son las complejidades que yo creo que presenta el tema de la imputabilidad. Para entender esto, hay que hablar que existen varios tipos por los que una persona, un sujeto, puede ser inimputable. Aquí me atendré a la clasificación que hace el maestro Bela Treviño. Habla primero de que existe una imputabilidad genérica o una inimputabilidad genérica. ¿Esto a qué se refiere? Estas son las condiciones externas. Es decir, existe cierta normatividad que condiciona a un sujeto a ser o no imputable. Y el ejemplo más clásico, pues, son los menores de edad. Es decir, hay una condición externa perfectamente identificable, que es, si eres menor de 18 años, entonces serás inimputable. También los sordomudos, antes, actualmente ya no se consideran de este rubro, sino del propio trastorno mental y desarrollo intelectual retardado. Pero los sordomudos eran considerados como parte de esta clasificación genérica de los imputables. ¿Por qué un sordomudo? Esto responde un poco a las teorías y la filosofía del derecho, porque la comunicación y el lenguaje permiten al ser humano crear una realidad de los conceptos abstractos. Me parece que esto le llaman en psicología realidad nominal, que es cuando el niño empieza a transformar el entorno que tiene y apropiarse de él, sustituyendo al perro por el guaguá, ¿no? Y a la mamá poniéndole un nombre y al papá. Entonces, ciertamente existe una realidad nominal en el sujeto que se requiere, y los conceptos de justicia, delito, requieren justamente de una comprensión que se hace a través del lenguaje. Es por eso que los sordomudos estaban antes dentro de esta inimputabilidad genérica. Actualmente, al hablar de desarrollo intelectual retardado, bajo ciertas condiciones, es decir, si son sordomudos y ciegos de nacimiento y que no han recibido instrucción, se pueden considerar inimputables. Pero bueno, esto es lo que respecta a la parte genérica de la inimputabilidad. Luego tendríamos que hablar de la específica. La específica se refiere cuando existe imputabilidad en el sujeto, pero hay inimputabilidad respecto a un acto en particular. Para mí el ejemplo más evidente sería el estado de embriaguez, uh-huh, o ingerir algún tipo de estupefaciente. Uh-huh. Sin embargo, hay una figura en derecho muy interesante, que es la acción libre en su causa. Esto implica que cuando hay cuando se despliega una conducta voluntaria que propicia o culmina en este acto involuntario, en este estado de inconsciencia, entonces se estará ante un imputable. Claro. Tomemos el ejemplo de Lot en la Biblia, ¿no? Que, ajá, sí. Peca con sus hijas al cometer incesto con ellas por estar en un estado de embriaguez. Ciertamente podríamos decir que se debería juzgar el estado de embriaguez y no el incesto. Sin embargo, como el acto voluntario de la embriaguez es lo que conduce al incesto, entonces estaríamos que se tiene que atenernos al hecho típico. Ajá. Inclusive la ley, por ejemplo, aquí, ahora actualmente es en el artículo 29 donde se establece la inimputabilidad como un excluyente del delito. Antes estaba en el título quinto, en el capítulo quinto del título tercero del código, que se hablaba de la aplicación de sanciones. Creo que es necesario hacer un paréntesis de que, de acuerdo a la teoría, los inimputables no pueden cometer delitos. Cometen hechos u omisiones que la ley considera delitos, pero ellos en sí, por decirlo en estricto senso, no serían delincuentes. El artículo 29 habla justamente de que, a no ser de que el sujeto hubiese provocado su trastorno mental para en ese estado cometer el hecho, en este caso responderá por el resultado típico producido en tal situación. Es lo que hablamos del estado de embriaguez, ¿no? Claro. A mí me recuerda, no sé, a una popular hija de un popular cantante. Un popular cantante. Que se echó unos tragos, tomó su coche y mató a una persona. Entonces, claro, técnicamente la mujer no es inimputable por el haber estado bajo el efecto de alcohol. Exactamente, y creo que son numerosísimos casos. Creo que se ha puesto pues muy de moda el tema por tantas cosas que han acontecido últimamente y que, uh-huh, responde justamente esto. Pero ciertamente, no sé, a pesar de que se está en un estado que la ley podría considerar como de inimputabilidad, al desplegarse como consecuencia de una conducta voluntaria, que es el hecho de tener la voluntad de embriagarse, pues entonces sí estamos ante el caso de un sujeto que es imputable para la ley. Y que con todo este tipo de cuestiones de voluntad, sobre todo retomando lo que has estado diciendo, Víctor, muchos han buscado la manera, ahora sí que desde tu terreno, desde la abogacía, el que la voluntad no se vea tan voluntariosa en, claro, el sentido de las personas, para lograr esos 5 minutos de locura que ahora, como bien dices, se está tratando de poner en todos lados, ¿no? Y entonces, pues sí lo hizo, o sea, no lo niegan, pero es que estaba en sus 5 minutos de locura temporal y entonces desde ahí pues ya no lo sabe. Por supuesto. Y este manejo ha sido cada vez más complicado, más difícil, y lo tenemos como antecedentes, por ejemplo, el famosísimo caso de O.J. Simpson, claro, que logró, ahora sí que todo lo posible que se podía ver en caso casi fotos con videos con él, con el arma homicida, haciendo todo el acto criminal, todo para manejarlo y moverlo, uno, en anulación de hechos, de pruebas, ¿no? Y dos, como en este cegamiento que tuvo momentáneo. De todo esto que se ha dicho y que has mencionado, bueno, de estos tipos que ha habido, con todo esto que se ha tratado de buscar entre lo imputable e inimputable, ¿qué consecuencias en este manejo, ahora sí que han tratado de hacer de liga, puede haber legalmente, Víctor? Yo creo que la complejidad del tema de lo imputable, lo inimputable, un poco con esta línea de crimen y locura, requiere de muchísimas reformas que se han llevado a cabo y que se deberían llevar a cabo, sobre todo porque para mí lo que se sostiene es que al final quien determina la inimputabilidad no es el médico, sino el juez. Claro, depende de qué tan contundente sea el médico de defensa para demostrar esa inimputabilidad. Lo que sucede, por ejemplo, aquí la Suprema Corte de Justicia tiene, bueno, en su criterio jurisprudencial, determina que un dictamen médico en materia de psicología simplemente es un elemento orientador para el juzgador y que puede interpretarlo, inclusive alejarse de él. Entonces, ciertamente, como todo está recayendo en las espaldas del derecho, difícilmente podríamos hablar de que existe una claridad, ¿no?, respecto a lo que es la distancia entre la medicina y el derecho. A mí, por ejemplo, esto me recuerda, si todo lo supeditáramos a la parte médica de la imputabilidad, y hablamos, por ejemplo, del libro del alienista, de Joaquín Machado de Asís, el de Machado de Asís. Ah, perdón, era exactamente otro alienista. En este existe el doctor Vaca Marte en la isla la tierra de Itaguay, y decide construir la Casa Verde, que es el manicomio en donde él va a dedicarse a estudiar a los alienados. Entonces, finalmente, él, digamos que portavoz de la ciencia, empieza a meter a todos los pobladores a la Casa Verde. Finalmente, terminan toda la población de Itagüey metida en la Casa Verde. Él descubre, bajo esta perspectiva, que verdaderamente pues la locura es la cosa más normal que existe. Y que, por lo contrario, ¿no?, la razón y el estado perfeccionista es la locura. Entonces, finalmente libera a todos los pacientes que tenía internados en la Casa Verde y termina él mismo internado en su propia Casa Verde solo, ¿no?, donde termina sus días. Es bastante subjetivo, entonces. Claro, porque exactamente habrá cosas que digas, esto sí entra, esto no, o lo que para unos puede ser locura, ¿no?, en un sentido general, para otros es lo más normal del planeta. Por supuesto, exactamente, ¿no? Y bueno, viendo todas estas cuestiones de locura, pues cada vez se nos complica más como poder poner en qué costal va qué. ¿Quieren saber más acerca de locura e imputabilidad penal? Después de una pausa. ¿Qué pasaría si un pequeño pueblo de México se independizara? No te lo imagines. Mejor escucha Radio Raza y conoce Cuauchichinona, un lugar donde la diversión y las situaciones extrañas y absurdas están garantizadas. www.radioraza.com.mx, un podcast de Frecuencia Cero, Digital Media Network. Ahora, diseñar y hospedar su página web será cosa de niños. En tan solo 5 pasos, hágalo usted mismo sin ser un experto en Internet. Ingrese a suempresa.com y active ahora mismo su plan. Suempresa.com, líder de web hosting en México. Los problemas, errores y vicios de la sociedad y sus integrantes tienen ahora un espacio para ser comentados. Efecto Antabús, crítica social desde el humor ácido y el sarcasmo. www.efectoantabus.com, un podcast de Frecuencia Cero, Digital Media Network. Continúa descubriendo pistas con los testigos del crimen. Estamos aquí de regreso en Testigos del Crimen y con una plática muy amena, muy interesante con el penalista Víctor Carrancá acerca de locura e imputabilidad penal. Y bueno, nos estabas platicando, Víctor, de todas estas circunstancias sobre lo que va manejándose, lo que se va planteando en lo que es la imputabilidad e inimputabilidad ¿Cuál es la inimputabilidad absoluta? ¿Cómo se maneja? Bueno, en esta clasificación de lo que es la genérica, la específica y la absoluta pertenecería principalmente a lo que ya es un estado del trastorno mental, por ejemplo, un trastorno mental que se podría determinar como permanente y retraso intelectual importante, ¿no? Hay un desarrollo intelectual retardado lo suficientemente importante como para poder considerar un sujeto inimputable. En este caso, la ley ya no hace ninguna distinción respecto al trastorno mental permanente y el transitorio. Justamente el transitorio, que es a mí el que más me resulta interesante por todo el tipo de ejemplos que surgen a partir de esta circunstancia, es el que habla de que existe la imputabilidad respecto al sujeto, no lo hay sobre un cierto caso. Hablábamos un poco del tema de la embriaguez. Ajá. Entonces, ¿cuál sería la línea en la que existe un trastorno mental transitorio? Yo creo que justamente respondería, por ejemplo, a alguien que se embriaga involuntariamente, ¿no? O a una persona que la drogan y entonces comete algún tipo de acto delictuoso que evidentemente no tendría las consecuencias jurídicas de una persona imputable. Otro ejemplo son los que le llamaban estados crepusculares mayores, ¿no? Que pueden tener una base histérica o epiléptica, que yo creo que es el ejemplo más importante, ¿no? Uh-huh, justamente esto, la epilepsia. Sí. Se me ocurre, por ejemplo, este caso de la novela de Dostoyevsky, Los hermanos Karamazov. Uh-huh. Claro. Donde uno de los personajes, Smerdyakov, me parece que se llama, padece de epilepsia. Sí. Ciertamente nosotros que somos conocedores del libro, como lectores, conocemos otra faceta del mismo personaje Smerdiaco. Aquí creo que tendrá que haber un spoiler, pero él confiesa con Iván haber asesinado a su padre y durante esta confesión admite que él finge un ataque epiléptico justamente para que nadie pueda señalarlo, para que nadie le pueda imputar el delito. Él se encontraba indispuesto y entonces las sospechas se revierten justamente sobre la figura de Dimitri. Ahora, por supuesto que existe, si pudiéramos llevar este caso, digamos, a algún juzgado penal mexicano, pues ciertamente podríamos tal vez comprobar que existe el estado de la epilepsia. Sin embargo, no basta que una persona, que un sujeto sea epiléptico para determinarlo como inimputable, sino que haya cometido el acto delictivo justamente en un estado que sea una alteración dependiente de su trastorno mental. Y entonces estaríamos no ante un trastorno mental permanente, sino ante uno transitorio. Y que además, por ejemplo, la epilepsia no se considera como un trastorno mental, ¿no? Exactamente. Sino que hay un... Es un desorden neurológico, ¿no? Hay un daño orgánico en donde de repente, poniéndolo en forma demasiado simple, hay un cortocircuito en las conexiones que son neuronales precisamente en la cabeza, etcétera, en el cerebro, y entonces se da este chispazo y se da todo lo que vemos como el ataque, que pueden ser de diferentes tipos, y en donde pues muchos lo alegan como personas agresivas, o que eso lo adjudicaron por mucho tiempo, ¿no? Que las personas con un padecimiento epiléptico eran muy agresivas y que en ese inter podían hacer agresiones, ataques, hasta crímenes. Y ahora lo que se ha visto es que bueno, hay otro tipo de camino que tiene el epiléptico y que ya no se le toma como alguien enfermo mental, ¿no? Claro. Sino tiene otro tipo de características, y bien medicado, completamente tratable, funcional, ¿no? Claro, por supuesto. Completamente funcional. Y en un inicio, digamos que las argucias que trataba de hacer cualquier abogado era justamente determinar a la epilepsia, exacto, como un trastorno mental permanente, ¿no? Uh-huh. Y entonces, justamente por eso la Suprema Corte de Justicia tuvo que sostener una interpretación igual jurisprudencial y determinar que no bastaba comprobar que una persona era epiléptica, sino que el acto se cometía bajo un estado de alteración desencadenado, por supuesto, por la condición de la epilepsia. Ahora, ¿qué pasa, por ejemplo, en los llamados crímenes pasionales, que son casi casi pan de cada día? Claro. La mujer llega a su casa, encuentra al esposo con otra chica. De repente, ella, indignada, dice que se le nubló todo, tomó lo primero que encontró a la mano, que pudo haber sido un cuchillo, un candelabro, no lo sé. Se le va a golpes al cristiano o a puñaladas y lo mata. Entonces, ella puede alegar en ese momento, pues yo no estaba en completo uso de mis facultades, el trauma de haber visto en mi propia cama a mi esposo, claro, con otra mujer, aunado a situaciones de violencia que yo padecí en la infancia, mi papá engañaba a mi mamá, O sea, en ese momento hizo mi mente una especie de cortocircuito y terminé matando al hombre. No supe ni qué hice, porque eso, ajá, también lo alegan, fíjate, Roberto, y tú lo has de saber, Víctor. Es que, de verdad, no sé ni qué me pasó. Como si fuera un apagón, le llaman un blackout. Exactamente. No saben qué pasó. O sea, no sé qué pasó, yo nada más agarré, recuerdo vagamente, y que lo empecé a golpear, y que oí gritos, o de repente ya me detuve y no supe qué sucedió. O de repente recobré la conciencia y me estaban esposando. No sé qué pasó en el Inter. Sí, yo me recuerdo entrando a mi casa y después que ya me ponían las esposas. Toda esta figura de los crímenes pasionales es muy interesante, sobre todo porque la ley ha hecho una distinción, creo que muy necesaria, y adopta una figura que es denominada el estado de emoción violenta. El estado de emoción violenta va directamente con la penalidad, es decir, puede utilizarse como un atenuante dentro de un homicidio, pero no hace al sujeto inimputable. Inclusive es una figura curiosísima. El código 1871 establecía que había 4 años de pena para aquel cónyuge o el padre que descubriera ya sea la esposa con el amante, por decirlo de alguna manera, y matara a cualquiera de los adúlteros, o con la hija y si alguien la estaba corrompiendo, ¿no? Entonces, creo que para la hija se establecían 5 años. Y el artículo posterior a estos dos, era creo que el 556, hablaba de que esto no sucedía cuando el padre o el esposo propiciaba que se cometiera el adulterio. A mí se me hace muy interesante este último artículo porque habla de padre y habla de esposo. Ajá. Es decir, excluye automáticamente a la esposa. A la mujer, claro. A la mujer, exactamente. Mira, qué interesante. Entonces, ciertamente está señalando que pues una mujer no podía echarse al marido, ¿no? Claro. Y pues, luego, pues uno pensará que es bárbaro esto. Y en 1900, me parece que fue 29, se hace una reforma y le quitaban la pena. Ahora sí que se había quitado la pena para el marido que matara a su mujer, siempre que él mismo no hubiera cometido un adulterio o no hubiera sido condenado por homicidio. Entonces tenías nada más oportunidad de echarte una esposa. Tal vez legalmente no, pero socialmente hablando, en ciertas regiones de la República Mexicana, si el marido mata a la mujer adúltera, pareciera que hay una especie de disculpa por la claro, acción, ¿no? La sorprendió en la maroma, la sorprendió mancillando su buen nombre, la reputación del hombre. Que fíjate que también ocurre hacia con las hijas, precisamente con esto que mencionan. Hablando esto desde los usos y costumbres de diferentes lugares, pueblos, etcétera, es como deshonró al padre, como el apellido quedó enlodado, entonces él tenía derecho a, y literal así, derecho a matarla para limpiar su honra y su buen nombre. Sí, exacto. Y entonces, pues, pasa por más bien por la banquita a un lado y nadie sabe, nadie supe, porque eso lo consideran de repente lo correcto. Y aquí ya entramos entonces en aquel terreno pantanoso, Víctor, en donde es que sí entra y que no, entonces, porque se puede alegar cualquier cosa. Por supuesto. Sí, yo creo que por eso es muy necesaria una distinción que haga de lo que es un trastorno mental transitorio a un estado de emoción violenta, ¿no? Uh-huh. Y por eso justamente se refiere más a la penalidad del estado de emoción violenta, es decir, que los celos, la misma ira, hace rato mencionábamos la película de Un día de furia, uh-huh, no podría tratarse de un inimputable porque la mera ira o los celos no son causas excluyentes del delito, ¿no? Como lo es la inimputabilidad propiamente. Ahorita que dices la película Un día de furia, me acordé de una cinta en el extremo opuesto que se llama La raíz del miedo, con Edward Norton, un muy joven Edward Norton, y un Richard Gere, pues ya, que le hace de abogado en ese momento. Pero Edward Norton, digo, y también vamos a lo mejor a estropearles a muchos en la trama de la película, pero el tipo virtualmente maquina todas las cosas para pasar por inimputable y al final se sale con la suya. Sí, es impresionante porque evidentemente ahí estamos en un caso que solamente nosotros que podemos verlo a través de la película reconocemos la inimputabilidad. Sin embargo, claramente se trata de un imputable, ¿no? Para la ley, que debería ser juzgado conforme a cualquier sujeto normal, ¿no? Ley no es lo mismo que justicia en muchas ocasiones. Tú remarcabas la importancia de diferenciar a un inimputable de un estado de emoción violenta. Tú mencionabas también en una plática previa que tuvimos, Víctor, la acción libre en su casa, porque muchas veces suele confundirse este tópico o esta figura con una forma de inimputabilidad. Exactamente. Aquí yo creo que la diferencia principal es establecer que Si bien existe una inimputabilidad respecto a un acto determinado, no lo existe por derivarse justamente de un acto voluntario, ¿no? La acción libre en su caso la podemos definir como se trata de ejecutar un hecho bajo el influjo del estado mental transitorio, pero originado por un comportamiento consciente y voluntario, ¿no? Donde se despliega la voluntad, que era el ejemplo más clásico, lo que hablábamos justamente de la, del estado de embriaguez, ¿no? Ingerir cualquier tipo de estupefaciente y cualquier delito que surja a partir de esta conducta, ¿no? Yo creo que eso es lo que se tiene que establecer como la acción libre en su causa y la diferencia con el estado, con el trastorno mental transitorio. Tú a lo largo de tu exposición, Víctor, has nombrado varios ejemplos literarios. ¿Qué pasa en la literatura? La locura también es un tema frecuente en la letra impresa. ¿Tú recordarías algunos ejemplos pertinentes para todos aquellos que quieran internarse en el matrimonio de estas ciencias jurídicas con la literatura? Yo creo que explorando Dostoyevsky podemos conocer mucho de esta parte, ¿no? Sobre todo que mezcla, si bien no un sistema jurídico que podamos reconocer tratándose fronteras tan lejanas, pero creo que para comprender muchísimas figuras que obran tanto en el homicidio como en el crimen, para mí Dostoyevsky es un campo amplísimo, ¿no? Sobre el estudio tanto jurídico como literario, ¿no? Es algo que, por ejemplo, a mí en clase me encanta citar. Y siempre, ya sea Crimen y Castigo, Los hermanos Karamazov, Las memorias del subsuelo, Memorias de la casa muerta, se me hace a mí fascinante todo lo que gira en torno a la figura de Dostoyevsky, porque él mismo es una figura interesante para el derecho, ¿no? Cuando había sido colocado en la fortaleza de Pedro y Pablo, se trata de un epiléptico, se hablaba de un epiléptico, y creo que el propio Freud tiene un tratado sobre él que se llama Dostoyevsky, su padre. Sí. Muy entonces, interesante. Creo que el campo de la literatura entra mucho justamente, pero digo, ejemplos de literatura y creo que la ley existe en todo, ¿no? Y la literatura mucho más. Y entonces congeniarlos tiene justamente como esa parte noble o esa parte que permite al espectador ir un poco más allá de la simple cuestión jurídica o la simple cuestión literaria, ¿no? Además, las cuestiones jurídicas es de las cosas más humanas que podemos tener porque tiene una base, tiene un fundamento. A lo mejor a muchos dicen, no, es que para qué y que los abogados, en lugar de alivianar las cosas, las complican más, ¿no? Por ahí es de haber escuchado. Pero a fin de cuentas es algo que en un inicio, principio de la humanidad, se tuvo que ir implementando para ir regulando esta convivencia humana. Y hablando de lo humano, pensar en estas cuestiones de locura, en estas cuestiones que se desvían de la norma, por ponerlo de alguna forma, habría que plantearse también el trato. Dentro de este trato, el derecho penitenciario hace algo o hay algo relacionado con este manejo de imputables e inimputables. Sí, es complicado que el derecho siempre esté a la par de las necesidades de la persona, ¿no? Yo creo que, por supuesto, es como el principal objetivo del derecho y, sin embargo, conseguirlo no siempre es posible en el sentido de que las cuestiones, la problemática humana avanza mucho más rápido, la problemática social va mucho más a prisa que lo que puede crecer o reformarse cualquier tipo de código, ¿no? Ciertamente el sistema penitenciario incluye, bueno, el mismo Código Penal habla del tratamiento que se le debe dar a los inimputables, ¿no? Es interesante porque cuando se habla de este tratamiento existe una crítica respecto a quién es el derecho, por quién se interesa. Se va a interesar por aquellos inimputables que cometan un hecho ilícito, ¿no? Como habíamos dicho, no cometen delitos, pero que cometan alguna acción u omisión que apareje un cierto delito, ¿no? Entonces, la crítica viene de que no existe, bueno, la máxima del derecho penal yo creo que es la prevención del delito. Si bien muchos la consideran que es el castigo y la ejemplaridad de las penas, no lo es, sino más bien tratar de prevenir el delito en una cierta sociedad, ¿no? Ciertamente, lo que incluye tratar de sancionar a un inimputable responde a una teoría absurda, ¿no? Porque no se puede sancionar, sobre todo porque no existe una comprensión y una valoración, como la habíamos nombrado. Claro. Entonces, evidentemente, yo creo que es muy difícil prevenir en términos de inimputables, ¿no? Sin embargo, en vez de sancionar, lo que busca el Estado es crear una medida de seguridad, puesto que si hay algo que pone en riesgo el interés social, pues bueno, evidentemente tiene que surgir alguna medida de seguridad y entonces se habla del tratamiento de inimputables, ¿no? Que puede haber un confinamiento, puede haber inclusive el tratamiento en libertad. Antes la ley hablaba que era hasta su curación, pero pues hay trastornos que exacto, que no podemos conocer. Que tiene que vivir con ellos la persona, ¿no? Sí, porque estamos pensando, por ejemplo, de alguien desde un aspecto psicológico que ha sido diagnosticado con esquizofrenia y que en un momento de delirio ataca a alguien o lo mata o trata de atacarse a sí mismo, etcétera, pues la esquizofrenia no se le va a curar. O sea, es una idea, digamos que muy poética, pero muy errónea también, porque se puede decir, pero se puede poner mejor, sí, pero es funcional y puede ser funcional ante la sociedad. Y ahí hay que ver qué tanto en este grado. Retomando lo que decías tanto de la literatura y ahorita de las cuestiones de penitenciaría y reforma o qué camino tomar, mencionabas también esto del castigo llevado a la cárcel, ¿no? Dices, es que ese no es el camino. Pensando en Dostoyevsky, precisamente en la parte humana de presentar a los personajes en Crimen y Castigo, es ver cómo tenemos este círculo y que el castigo pues no nos da de repente mucho resultado, pero que de repente el ser humano parece que busca a fuerzas este castigo cuando no hay de otra en sí mismo. ¿Dónde voy con esto? En donde a veces se observa en los inimputables reales, como puede ser un esquizofrénico realmente puesto, ya trae su propio castigo interno, ¿no? A los otros habrá que regularlos, y la idea que planteas de rehabilitar o de educar o de prevenir es diferente y es mejor, ¿no? Uh-huh. Desde ese ángulo. Claro, y en estas cuestiones se me ocurre cuando abren el Palacio Negro, la prisión de Lecumberri, que bueno, en los anexos psiquiátricos se tenía demasiadas figuras pues que eran muy notorias en esa época, ¿no? Y sobre todo porque no había esta distinción, o no había por lo menos una conciencia de cómo tratar a un inimputable. Claro. Entonces, se hablaba de que el licenciado Goyo Cárdenas, el gobernador de amigo de este programa. Exactamente, estaba por allá en el anexo y la gente iba a hacer consultas de litigio justamente con el buen Goyo Cárdenas. Otro caso importantísimo, de que también se ha hablado mucho en el programa, es el del Pelón Sobera de la Flor. Claro. Exactamente, que finalmente este criminólogo importantísimo, Cuarón. Terminó involucrado tanto en el caso del estrangulador de Tacuba como en el del Pelón, y hablaba mucho sobre la naturaleza de los crímenes bajo estos estados, ¿no?, de trastornos mentales, y también sobre las condiciones en las que los tenían en el Palacio de Lecumberri, ¿no? Hasta que finalmente cierra sus puertas, se abre primero el reclusorio norte y sur, y trasladan a muchísimos reclusos, inclusive también a los inimputables, ¿no? Había otra granja, se me escapa el nombre, que estaba, no sé si es actualmente la que está en Ciudad Ayala, Morelos, pero que también trasladaron a muchísimas personas del Palacio Negro, pero estamos hablando de que tenían capacidades muy limitadas para 100 personas. Claro, y además con las condiciones que también había en el Lecumberri y la falta de atención médica, legal, también ahí mismo dentro del penal, los custodios, pues también a muchos que igual no eran inimputables, pues los fueron volviendo en el sentido de que no había un trato idóneo y esto los iba quebrando psíquicamente. Entonces, de repente, en lugar de que hubiera 10 inimputable, terminaron habiendo 30, ¿no? Claro. O más, por dar un número X, ¿no? Y sucedía que había inimputables que estaban, a pesar de que habían cumplido una cierta condena, por decirlo de algún modo, que se les había dado, y que permanecían en reclusorios, en población general, por no tener a dónde irse una vez que salieran, ¿no? Claro, por no tener familiares. Por ejemplo, que sigue en el penal de Tepepan. Claro. Que muchos dicen, no, ya se fue y vive en Querétaro y se cae. No, no es cierto, ahí sigue. Fíjate que a este respecto me encontré con un artículo del día 11 de octubre del diario Reforma, donde hablan acerca de una iniciativa de diputados del Partido de la Revolución Democrática para reformar el Código Penal de aquí del Distrito Federal para prevenir el maltrato y el abandono de los pacientes afectados por alguna enfermedad mental. Y es que virtualmente es cierto, los parientes de las personas que son inimputables muchas veces tienden a dejarlos en el olvido, en el abandono, vaya, no se hacen cargo de alguna manera de ellos. Entonces muchas veces tienen que quedarse en estas instituciones porque no tienen a dónde ir, tú lo acabas de decir. Exactamente. ¿Qué tipo de tratamiento ya nos acabas de mencionar, Víctor, que se deja o que el juez toma la resolución de dejar al inimputable al cuidado de sus familiares? Opta también por dejarlos confinados en alguna institución. Aquí en México actualmente, ¿a dónde van a parar ese tipo de personas? Es complicado, se abre un procedimiento especial cuando se está ante la presencia de un inimputable y ciertamente el juez tiene que determinar por el grado justamente que tiene de trastorno, si estamos hablando de una inimputabilidad absoluta, si se trata de los llamados oligofrénicos, ¿no? Que son estas personas que antes la ley era muy despectiva y llamaba a idiotas, imbéciles, sí, tal cual feo. En el artículo me parece que era el 68. Sí. Sin embargo, cuando una persona presenta estas características, bueno, en grado, evidentemente al acto que se comete o a la omisión, se tiene que analizar y en base a eso se puede determinar si se puede llevar a cabo en libertad, es decir, que tenga una, lo que podríamos llamar en civil un estado de interdicción, o si estamos por lo contrario ante alguien que tiene que ser confinado. Afortunadamente sí, ahora la ley establece que no puede ser por mayor tiempo de lo que establece la pena para, digamos, un sujeto común. Entonces, si el homicidio te da una máxima de tantos años, se tiene que respetar eso dentro del confinamiento de una persona que es susceptible a un tratamiento médico. Muy bien, pues este es un tema largo y tortuoso, pero el tiempo es un asesino y obviamente tenemos que despedirnos. Muchísimas gracias, Víctor Roberto Carrancá de la Mora, por haber estado gracias con nosotros. Te recordamos que estos micrófonos pues son tuyos, están a tus órdenes. Muchísimas gracias. Y pues estamos en contacto con todos ustedes, nos mantenemos entonces en comunicación, nos vemos la siguiente ocasión. Y estuvimos con ustedes Guadalupe Gutiérrez y Roberto Coria, testigos del crimen. Esto fue Testigos del Crimen, con Guadalupe Gutiérrez y Roberto Coria. Mantente en contacto con nosotros en www.testigosdelcrimen.com o al teléfono 2455-5099. Frecuencia Cero, Digital Media Network, www.frecuenciacero.com.mx. Pioneros del podcast en México.